las piernas peladitas, cecinas voy a sacar con mi cuchillito herrero y mi piedra de afilar. De las piernas peladitas, cecinas voy a sacar con mi cuchillito herrero y mi piedra de afilar. Linda mi Mari Carmen, qué rico chancho me dio, no comí toda la noche, el chicharrón me hostigó. Qué linda mi Mari Carmen, qué rico chancho me dio, no comí toda la noche, el chicharrón me hostigó.